Puedo ir de Herrera, o mejor, no puedo venir a Herrera sin hablar sobre los últimos hechos que han sucedido en este país. Quiero decirles, mis apreciados amigos, que como el Papa Juan Pablo II, yo no hablo sino del desarrollo, porque el desarrollo es lo que necesita este país, y necesita Herrera y necesita Río Blanco. Yo he tomado una posición que hoy vuelvo y la ratifico desde aquí de Herrera. Gústele al que no le guste, me tiene sin cuidado. Pero soy un hombre de carácter y tal vez ustedes por eso votaron por mí, además para volver a ser gobernador. Y aquí lo digo hoy desde Herrera. Yo como gobernador del Tolima no comparto y no estoy de acuerdo que en mi departamento nos coloque ni siquiera una sola zona de concentración. Yo no la comparto bajo ninguna circunstancia. Pero aquí el presidente puede ordenar sus cosas. Y hoy me enteré por los medios de comunicación. Me enteré por los medios de comunicación que han planteado dos zonas, una en Planadas y otra en Villarrica. Fíjense ustedes cómo es el extremo de este centralismo, de este gobierno y de este país, que a mí el gobernador me tocó enterarme fue por una emisora, porque no nos notifican nada, no concertan con nosotros. Yo no sé si es que para que concerten conmigo tendría que tener un fusil terciado para que concertaran conmigo, siendo yo el gobernador elegido popularmente y mayoritariamente por los tolimenses. Cosa que me parece que no, ¿y por qué no la comparto? Y lo he dicho en los medios de comunicación en varias ocasiones. Por Dios, el sur del Tolima y parte del oriente del Tolima lleva 52 años soportando la guerra, el conflicto, muertos, desplazados, desvalorización de sus tierras. Y ahora que intentan buscar un entendimiento, otra vez a condenar el sur del Tolima y el oriente, me parece lo más injusto de este tipo de situaciones que se vienen generando. Y creo, no, yo no lo comparto, respetando la opinión de quienes quieran tomar y pensar otro tipo de posiciones. Y me adhiero mucho a las palabras del corregidor. Necesitamos es concentrar hartos recursos del Estado aquí para sacar esto adelante. Necesitamos voluntad, conocimiento. Necesitamos un gobierno que le duela a las regiones apartadas como estas, que le guste venir a conocer el territorio, que le guste venir a escuchar los ciudadanos para que hagan sus exigencias y sus reclamos. Porque ustedes llevan 52 años no de conflicto, llevan 52 años abandonados en la ausencia del Estado, que es diferente. Porque si fuera el conflicto, yo hoy lo digo públicamente, si fuera el conflicto, entonces Óscar Barreto, ¿cómo hizo para venir a hacer este colegio en medio de la guerra? Me acompañaron mis soldados y mis policías y vinimos, y ahí está la obra. O sea, esto es un problema de ausencia del Estado, de falta de liderazgo desde lo público. Y ahí es donde hay que reclamar. Y ustedes y el sur del Tolima y todo el oriente y todo el Tolima podrán contar conmigo. No cederé un segundo en mi carácter y en mi liderazgo para reclamarle al que me toque que reclamarle públicamente o como sea por la reivindicación de los derechos de ustedes. Pero no con retórica, no con canticos de triunfos adelantados sin saber para dónde va esto, sino necesitamos realidades, inversiones. Vean, aquí estamos entregando esta estación de la policía y esto vea sin pavimentar. A mí me causa hasta pena venir como gobernador a echarme un discurso aquí delante de esta estación y esto sin pavimentar, imagínense. Entonces, todos estos esfuerzos hay que hacer. Y quiero decirles una última cosa. Como los acuerdos definitivos no se han firmado, vaya a haber sorpresas que nos van a dar ahí. Y yo creo en una que va a salir ahí y desde ya los quiero invitar. Ya que la alcaldesa, el Minso y el corredor dijeron algo que me abona un poco lo que les voy a decir aquí. Cuando ellos decían que hay que mantenernos unidos, que hay que luchar por el futuro de estas regiones y por el país, pero desde aquí unidos. No pierdan de vista lo que les voy a decir hoy, nunca se les va a olvidar. En esos acuerdos definitivos, por ahí muy seguramente nos van a sorprender con un acuerdo y unas suscripciones especiales. Desde ya le digo, alcaldesa Herminzo, que usted es un hombre berraco en esta lucha. Eso creo que va a aparecer. Y desde ya les digo que los convoco a que nos unamos todos, los que representamos las mayorías en esta región, porque no podemos permitir que en esas circunscripciones terminen elegidos los que han cometido la mayor número de delitos en estas regiones. Y seré el primero en venir aquí a dar esta lucha por ustedes. Ahí tendrán que salir elegidos gente buena, como muchos de ustedes, gente que ha tenido un comportamiento dentro de la legalidad, y eso no puede ser un premio para quienes han azotado en la violencia, el terror y la muerte en estas regiones. Esos retos son los que tenemos, alcaldesa, Herminzo, el corregidor y los concejales. Y esos retos voy a venir a acompañarlos. Seré el primero que esté en ese propósito, porque tenemos que defender nuestro territorio, pero tenemos que defender los espacios de nuestros liderazgos fundamentalmente para que podamos consolidar el desarrollo en este sentido. Ustedes, aquí la alcaldesa dijo algo que le quiero corregir un poquito para bien. La alcaldesa dijo que aspiraba que el gobierno